En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 27 de febrero de 2020. Como siempre, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. 30 años ya nos contemplan, 3 décadas junto a ti. Mil gracias por estar ahí un día más. Buenas tardes. Y 30 años también de este programa de Elche en Punta. Para contarte las aventuras y desventuras de nuestro Elche Club de Fútbol. Que el próximo domingo se mide al Numancia, un partido clave en las aspiraciones del Elche. Primero, por encarrilar cuanto antes la permanencia. Y segundo, y no menos ilusionante, mantener la sexta plaza que da derecho a jugar el playoff. Jugadores y técnico han analizado los errores cometidos en las últimas 2 jornadas, 2 derrotas que le han hecho restar posibilidades clasificatorias. Como reconocía Josema, que será titular el próximo domingo por la ausencia de Gonzalo Verdú, saben que si no aprietan, se ahogan. Y nosotros sabemos que a la mínima que bajemos un poco el pistón, somos un equipo normal y corriente, y lo que nos ha llevado a estar arriba ha sido eso, el competir todos los partidos y el ser tan intenso. El ser tan intensos, el competir cada partido, esa es la clave de un equipo que se ha llegado hasta aquí, precisamente ha sido por eso, además de por jugar bien al fútbol. Las 2 últimas derrotas no generan dudas en el vestuario. Dani Calvo. No, ninguna, no tengo ninguna duda. Yo creo que este equipo cuando está en situaciones así más críticas, yo creo que cuando más fácil sabe reponer, y yo creo que el partido del domingo, bueno, pues va a ser un partido, yo creo que bastante interesante, y yo creo que va a ser un partido de poder a poder, y yo creo que en una situación así de, bueno, presión no, porque estamos en una situación bastante buena, pero un partido así bastante delicado, ¿no? Que nos estamos jugando, pues, ponernos ya por sacar el 5 puntos al Numancia, vamos a la veraja. Yo creo que va a ser un gran partido y esperemos ganar. Efectivamente, porque ahora todos son enfrentamientos directos con los de la parte media-alta que luchan por meter la cabeza en el playoff. Y ya entra en juego el gol a verás particular, el enfrentamiento particular. En la ida el Elche empató a 1 en Soria. Es decir, que ganar significaría dejar al Numancia a 5 puntos más el gol a verás, es decir, virtualmente 6. Empieza a tener mucha importancia a partir de ahora cada victoria. José Rojo Martín Pacheta cumple 2 años en el banquillo del Elche. De segunda B a puestos de playoff de ascenso a primera en 730 días. El entrenador blanquiverde, recordamos que rescató al club ilicitano en febrero de 2018, un 27 de febrero fue nombrado entrenador y un día después fue presentado ante la prensa, cuando el Elche navegaba a la deriva con muchas dudas por el infierno de segunda B. 2 años después, la entidad crece y se consolida en el fútbol profesional, en buena medida gracias al acierto en el trabajo del entrenador burgalés. Y lo que vamos a hacer es dar la oportunidad de ganar hasta 6 entradas, 3 dobles para el partidazo del domingo a las 4 de la tarde frente al Numancia en el estadio Martínez Valero.

un toque de atención, yo creo que ha sido bueno que sea ahora, porque hay tiempo más que suficiente como para enmendarlo, y más teniendo en cuenta que sigues manteniendo una posición de privilegio. Y en eso, en esa posición de privilegio y en el crecimiento de la entidad, mucho ha tenido que ver este hombre, Pacheta, que cumple hoy 2 años desde que fue anunciado un 27 de febrero como entrenador del Elche en 2018. Recuerdo aquel día que con cierto estupor, cuando el Elche daba la noticia, tras el cese de Josico como entrenador del Elche, que el tercer entrenador para la recta final del campeonato, para intentar el objetivo del ascenso a segunda, era Pacheta. Claro, conocíamos a Pacheta como jugador, como técnico, pues no había tenido todavía demasiadas, digamos, cosas importantes hechas en el fútbol, y además estaba en Tailandia. Pero la verdad es que el acierto fue pleno. Tras el descenso a segunda B, recordamos en la temporada 16-17, el Elche apostó por regresar cuanto antes al fútbol profesional, pero ni Vicente Mir primero ni Josico después fueron capaces de dar, pues, seguridad a un proyecto que, bueno, solo valía el ascenso. ¿Quién le diría al Elche y a toda su afición que la solución estaba en Tailandia, donde Pacheta había pasado sus últimos años entrenando después de emigrar de España? Estuvo en Polonia, luego en Tailandia, y el técnico burgalés cogió al equipo a finales de febrero de 2018. No se me olvidará nunca la primera rueda de prensa y el primer entrenamiento, cómo empezó ya desde el primer minuto, yo diría desde el primer segundo, a coger el toro por los cuernos, coger las riendas de la situación. No era sencilla. Para él se le presentaba una gran oportunidad y empezó en aquel primer entrenamiento, aparte de aplicar ya su método, a hablar uno a uno con cada futbolista, pues como haría un psicólogo amigo, ¿no? Empezó a levantarle la moral al futbolista, empezó al que le necesitaba una palmada, al que necesitaba un pequeño apretón, un apretón. Y aquella primera rueda de prensa de presentación, pues claro, el que más y el que menos decía, bueno, este tío cómo habla, ¿no? Qué capacidad de convicción, como no gane partidos va a ser un vendedor de humos. Pues afortunadamente cambió la historia, afortunadamente para bien del Elche Club de Fútbol, porque encadenó 16 partidos sin perder, que se dice pronto, es decir, todos menos uno, el último, el que se podía perder, incluidos los 5 primeros encuentros de playoff, donde fue muy valiente, salió por la victoria en cada uno de esos partidos del playoff, donde a muchos entrenadores se les hace bola, pues Pacheta fue valiente y al final le salió con el apoyo, evidentemente, de los jugadores, que son los que juegan, con un gran Nino, pero bueno, hasta supo llevar la situación, ¿no?, de tener a Nino de suplente y de revulsivo cuando seguramente el sector más crítico pedía, yo entre ellos, que Nino fuese titular. Bueno, pues se consiguió el ascenso a segunda, su mensaje caló, y a partir de ahí, de una situación y un escenario donde todavía veníamos de las épocas, posiblemente de la crisis más tremebunda que se ha vivido en los casi 100 años de historia del Elche, con el descenso administrativo, luego el descenso a segunda B, es decir, pasábamos de primera a segunda B en apenas 2 años, pues Pacheta fue el encargado de ir transformando toda aquella desilusión, decepción, enfado, desidia, en poco a poco en ilusión, y que cada vez se hablase más del verde y del balón que no de las desgracias en los despachos. Bueno, pues después del ascenso, la campaña siguiente, un Elche liderado desde el banquillo por Pacheta consiguió la permanencia de manera holgada, sorteando todas las dificultades que se encontró en el camino, siendo la segunda plantilla más barata de las 22, problemas con las fichas en verano, primeros 7 partidos de liga sin ganar, la marcha del máximo goleador Soricaba en el último día de enero. Bueno, pues todo eso lo sorteó con éxito, y no es fácil en este club de sillas eléctricas, salvando al equipo faltando 5 jornadas de manera virtual. En la actualidad, a pesar de que el objetivo principal sigue siendo sumar cuanto antes los 50 puntos que garanticen la permanencia, la escuadra franjiverde se mantiene en este 27 de febrero en posiciones de playoff de ascenso a Primera División, con 40 puntos en el casillero a falta de 13 partidos para terminar la competición. Es decir, son 730 días, dos años justos desde que se anunció su contratación hasta hoy, de éxito, yo diría, total. Ha cambiado de la desilusión a la ilusión, a las ganas, a hablar de fútbol por completo ese escenario en dos años y ha conseguido pues, los objetivos para los que se le contrató. Primero el ascenso, luego la permanencia y ahora la permanencia se le pedía cuanto antes. Bueno, pues la tiene encarrilada porque en esa sexta plaza, mientras sigas esto, es que está muy lejos del descenso. Aunque, ojo, esta jornada no tanto. Ganó el Lugo, el Elche está a 8 puntos del descenso, pero tiene por detrás a una retahíla de equipos muy numerosa. Dicho esto, y habría que darle la enhorabuena a Pacheta por estos dos años, que seguramente en aquel momento cuando fue oficializada su contratación, pocos o ninguno hubiera pensado que dos años después seguiría el mismo técnico, teniendo en cuenta lo crudo que es el banquillo del Elche y además con lo que está consiguiendo. Dicho esto, el próximo domingo está claro, Pacheta, o se gana o la sexta plaza se pierde, seguro. Esto no es meter presión, esto es un dato objetivo, porque hay ahí 9 equipos a 3-2 y un punto, entre ellos el Numancia, que está a 2, y que empieza a ser ya un partido de esos, no quiero ya empezar a calificarlo de final, pero si le exigimos al Elche que mantenga la sexta plaza, eso es buenísimo, porque seguirá lejos del descenso y cerca de la permanencia, que ese es el principal y verdadero objetivo. La ilusión, todos la sabemos, jugar al menos el playoff de ascenso. Para ese partido, Pacheta tiene 2 bajas importantes. Muy importantes, pero no se trata de llorarlas. Y conociendo al personaje, no las va a llorar. Gonzalo Verdú, que es sin duda el segundo capitán y el mariscal de ese área, es un hombre que aporta jerarquía, además de un rendimiento extraordinario, una regularidad extraordinaria en los años que lleva en el club. En esta su tercera temporada, y es una baja muy sensible. Pero ahí va a actuar Josema, casi con toda seguridad. Cualquier otra cosa sería una sorpresa. Para eso se le fichó. Y Josema sabe que tiene una muy buena oportunidad. Y alguien dirá, no, porque la semana que viene ya viene Gonzalo Verdú y Gonzalo Verdú es insustituible. De acuerdo, eso es cierto. Pero ojo, Dani Calvo tiene 4 amarillas. ¿A poco que Dani Calvo, que es defensa central y tiene riesgo, vea una amarilla el domingo? Josema sabe que si lo hace bien, puede seguir otra semana más. Y si lo hace bien, ¿por qué no quedarse ahí? A Pacheta no le suele temblar el pulso cuando un jugador entra y lo hace bien y el que lo estaba haciendo bien se tiene que quedar en el banquillo esperando su siguiente oportunidad. No será la primera ni la última vez que haya sucedido con el técnico blanquiverde, que suele aplicar la lógica y el sentido común en estas situaciones. Por tanto, la baja de Gonzalo Verdú, importante, gran oportunidad para Josema. La de Ramón Folk, padre por segunda vez, también es importante. Vamos a ver, Nuque ahí anda un poco entre algodones, lo normal es que llegue y lo normal es que si llega juegue, pero ahí va a haber una variante y ahí ya se le plantea seguramente el mayor problema al técnico. Sin Ramón Folk, la opción Manu Sánchez sería una opción más defensiva y para jugar en casa, quizás para el fútbol que quiere Pacheta de toque y de creación, se queda justo con Nuque y Manu Sánchez. La otra opción, la más lógica, sería Víctor, pero acaba de llegar como aquel que dice, acaba de salir de una lesión. E Iván Sánchez, que sí que está mucho más rodado, ha sido la alternativa, pero en segundas partes, cuando las cosas iban mal. A lo mejor es bueno darse la opción y la alternativa desde el principio, para que las cosas se pongan bien desde el principio. Y luego yo no descartaría la entrada de Jonatas, que si está ya, aunque sea para jugar 60 minutos, Jonatas es un jugador diferencial y que debiera empezar ya a tener protagonismo en este equipo. Le preguntábamos a Josema, hoy ha sido el protagonista tras el entrenamiento a puerta cerrada, para un Pacheta que no quiere dar pistas al Numancia, equipo que conoce bien, es un partido especial para Pacheta. Él, cuando no está entrenando en el Elche, vive allí y de vacaciones se va para allí porque allí vive con su mujer y la familia ya más de 20 años. Su mujer es de allí, de Soria. Él jugó en el Numancia, fue director deportivo del Numancia y desde luego para él es un partido especial, como también para Dani Calvo, que como reconocía, lo tiene marcado en rojo ese partido porque bueno, allí tiene todavía amigos y seguramente, y aunque no lo ha dicho, todavía les cuece el que le dejaran salir. Y qué bien hizo, porque aquí está dando su mejor nivel, cuando allí en el mercado invernal del año pasado le abrieron la puerta para reforzar un rival que luego incluso se quedó por encima del Numancia, si no recuerdo mal. Bueno, le preguntamos a Josema en el día de hoy si se ve titular el domingo ante la ausencia de Gonzalo Verdugo. Bueno, yo estoy trabajando esta semana y desde que vine para tener la oportunidad. Es verdad que esta semana se puede dar por las bajas, pero realmente no lo sé. Yo estoy intentando prepararme para lo que sea y sobre todo, pues bueno, si el míster decide contar conmigo, para estar al 100%. Porque él sabe que desde que fichó no es fácil tener opciones de meter la cabeza en esta defensa, aunque él es el único central ahora mismo opción a los titulares, pero los titulares hasta el momento han estado muy firmes ahí, son muy titulares. No, bueno, el equipo está bien y bueno, se entiende que en defensa ahora mismo, salvo lesión, salvo amarillas, sanciones, suponía que iba a ser así al principio por lo menos y bueno, de hecho yo pues tranquilo, entrenando y sabiendo que al final siempre hay una oportunidad. Seguro, y ya se le ha presentado. ¿Qué partido y qué Numancia espera, Josema? Bueno, va a ser un partido muy competido, dos equipos con buen trato de balón. Conozco también al entrenador de ellos y siempre le gusta jugar con balón, jugar bien. Y a nosotros también, encima en nuestro campo, o sea, que debemos llevar la iniciativa y bueno, debe ser un partido duro pero bonito. Bueno, de ellos arriba la verdad que en diciembre también han reforzado, tienen un buen equipo. Y bueno, están ahí donde están porque algo están haciendo bien. Pero bueno, creemos que nosotros también tenemos buen equipo, a pesar de estos dos partidos más, bueno, que no se han dado las cosas como queremos y vamos a intentar ganar. Ganar, esa es la clave, por muchos motivos. Primero por, si fuera Pacheta diría, primero por llegar a los 50 puntos cuanto antes. Segundo, porque lo uno lleva a lo otro. Si consigues ganar, te metes en 43 puntos, rompes con esta mini racha negativa, vuelves a ganar en casa, aseguras la sexta plaza, que además te garantiza alejarte del descenso. En fin, todo es bueno. Hay que ganar, porque además, si no se hace, se te echan encima como leones los de atrás. Bueno, al final son dos partidos que no empañan en el año que llevamos, pero sí que es verdad que tenemos que volver a la senda de la victoria porque bueno, han sido dos partidos un poco raros, donde también hemos tenido nuestras opciones, pero quizá el pelín de suerte del gol pues ha sido lo que nos ha hecho perder los partidos. Dos derrotas que no empañan el año, desde luego que no, pero ojo, que no llegue una tercera, porque entonces no digo que se destape la caja de los truenos, pero esto es fútbol y ya sabemos todo lo que pasa con tres derrotas seguidas. Perdón, que el hipo también tiene ganas de salir en el micrófono. Digo que no, esperemos que no llegue. Se ha hablado, han analizado los errores, esa falta de intensidad, esa preocupación de Pacheta. ¿Cómo lo está viendo Josema? Sí, nosotros sabemos que a la mínima que bajemos un poco el pistón somos un equipo normal y corriente y lo que nos ha llevado a estar arriba ha sido eso, el competir todos los partidos y el ser tan intenso. Esa es la clave, volver a ser intensos, agresivos en la marca, ganar la mayoría de duelos y a partir de ahí, si corres lo mismo o más que el contrario y sacas la calidad y eres atrevido, pues podremos ver o volver a ver al equipo de hace un mes. Por cierto, Josema sí ha venido al Elche con 23 años, porque hace dos apuntaba muy buenas maneras en el Murcia, en el playoff de segunda B a segunda A. Fue un hombre importante, con 21 años, con una gran proyección, pero atravesó una época personal baja. Ha reconocido que tuvo una depresión y eso, bueno, pues le hizo no rendir en los siguientes equipos. Eso ya está más que superado. Bueno, no he tenido problemas de adaptación. He tenido... A mí el tema tabú me da igual. Yo tuve una pequeña tristeza, una pequeña depresión, por lo que no he podido jugar bien. Y ahora estoy recuperado 100% y, bueno, voy a intentar demostrarlo en el momento que se pueda dar la ocasión. Pero solamente eso, cualquier persona puede pasar por eso y yo lo he pasado, pero ya está. Pues me parece muy bien que lo haya explicado con toda normalidad, porque nadie está libre de que nos suceda eso. Tuvo una depresión, un tema personal, al parecer por bueno, pues alejarse de casa. Él es de Lorquí, y bueno, hay jugadores que pues suelen tener esos problemas. Digo, si es esto lo que nos han contado. Bueno, ahora está cerca de su casa, está pues apenas a una hora, y la verdad es que en ese sentido se le ve ahora alegre, se le ve contento, se le ve feliz. Y es importante, porque un futbolista que no esté centrado, que esté pensando en otras cosas, es un futbolista que no te va a dar ningún rendimiento, o como mínimo el que tú esperas, y que por eso le fichaste. ¿Cómo se está encontrando? Para mí, yo creo que he venido al club que mejor podía venir en esta situación, por ciudad, por cercanía, por equipo. La verdad que tenemos un buen equipo, unas grandes personas, y yo creo que al final eso se manifiesta en el campo, porque no es casualidad que vayamos así, es solamente pues eso, un buen equipo, un buen grupo y al final entendimiento entre todos. Pues lo ha dicho, al mejor club que podía haber venido en esas circunstancias, por, yo creo que le están arropando, por cercanía. Bueno, hay jugadores que les da igual estar a 1000 kilómetros de su casa y otros que necesitan a su gente querida cerca. Bueno, pues en este sentido, Josema con el Elche lo tiene, creo que mucho más fácil. Le preguntamos por la manera de jugar del Elche. Pacheta quiere un equipo atrevido, que saque el balón desde atrás. Claro, no te vale cualquier defensa. Un defensa con escasa calidad técnica para sacar el balón, pues como diría David Vidal, ¿no? Al central no se la des. Bueno, eso era antes. Ahora estamos viendo muchos equipos, entre ellos el Elche, o cada vez más, atrevidos, que les gusta sacar el balón desde atrás. Y para eso, el defensa, el portero, no pueden ser tuercebotas. Tienen que ser futbolistas ya con una técnica y una calidad individual importante. En ese sentido, Josema está encantado. Bueno, a mí me gusta. Yo desde que estaba en la cantera de la Almería siempre ha sido nuestro juego. Luego salimos al Murcia también. Desde siempre me he identificado con jugar el balón, con la salida de balón, arriesgando, porque al final he arriesgado. Pero es lo que he mamado y la verdad que me siento cómodo con este juego. Pues nos encanta escuchar esto, porque es a lo que va a tener que jugar el próximo domingo. A sacarla desde atrás, a no ponerse nervioso. Y eso sí, cuando te veas muy exigido, no pasa nada por buscar el largo al delantero. Está claro, no es lo mismo un delantero como antes era Yacín, que te las bajaba y desaguaba la salida del equipo, que ahora puede ser Peremilla, que es otro tipo de delantero. Pero es cierto que Jonatas te podría dar con creces esa salida de balón. Vamos, lo que se suele llamar un plan B. Sí, al final, cuando las cosas no salen como uno quiere, hay que tener un plan alternativo que sea más juego arriba. Bueno, hemos trabajado todo por lo que se pueda presentar, pero sí que es verdad que lo que nos ha hecho estar aquí, a donde estamos, es nuestro juego combinativo y bueno, esa es... Eso es lo que tenemos que trabajar más. Le decíamos que si quieren mantener la sexta plaza, ya no pueden fallar más. Hay que ganar al Numancia. Sí, pero bueno, en ese sentido, lo que nos recalca el míster siempre es que vayamos a la salvación. Que la tenemos cerca, pero no la tenemos. Entonces tenemos que conseguir los puntos matemáticos para estar salvados. Y luego ya, si se da el caso de poder seguir soñando con el playoff, pues ¿por qué no? Porque reconocía que lo del playoff es un sueño bonito. Es importante y sobre todo bonito llegar a final de temporada con ese sueño de poder disputar el playoff, pero sin salirnos de lo que de verdad importa, que es

Analizando el partido del próximo domingo, 4 de la tarde, habrá que comer temprano en el Martínez Valero Elche y Numancia, partido clave, para mí lo es. Ganar es despejar dudas, mantenerse esta plaza, volver a ser fuertes en casa. No hacerlo es acrecentar esas dudas y entrar en una espiral peligrosa. Muy importante romper esa racha de dos derrotas consecutivas. Por eso digo que el partido para mí es fundamental, es de esos partidos que puede ser un punto de inflexión en la temporada. Partido especial para Dani Calvo. Allí le abrieron las puertas cuando contaban poco o nada con él, vino a reforzar al Elche y aquí se ha quedado. Sí, es un partido especial, como tú dices, es el club donde me he formado como jugador y he estado en la cantera 3 o 4 años, luego di el salto al primer equipo. La verdad que bueno, es un partido especial, pues por amigos que van a venir, viejos amigos, gente del club. La verdad que bueno, es un partido que lo tengo marcado en el calendario porque bueno, por reencontrarme con amigos. Partido que tiene marcado en el calendario, no solo para reencontrarse con amigos, sino que me imagino también para demostrarle a Numancia que se equivocó abriéndole las puertas de salida. Las dos derrotas para Dani Calvo no han generado dudas. No, ninguna, no tengo ninguna duda. Yo creo que este equipo cuando está en situaciones así más críticas, yo creo que cuando más fácil sabe reponer, y yo creo que el partido del domingo, bueno, pues va a ser un partido, yo creo que bastante interesante y yo creo que va a ser un partido de poder a poder, y yo creo que en una situación así de, bueno, presión no, porque estamos en una situación bastante buena, pero un partido así bastante delicado, ¿no? Que nos estamos jugando, pues ponernos ya por sacar el 5 puntos al Numancia, más luego la veraje, yo creo que va a ser un gran partido y esperemos ganar. Un gran partido, esperemos ganar. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué cambios harían en el 11 titular? Pues, por ejemplo, Miguel Ángel nos decía en Twitter: Manuel Sánchez por Folk, Josema por Gonzalo Verdú, Escriche por Josan y Jonatas por Pere Milla. Más comentarios que nos dejaban en Twitter: metería a Iván Sánchez por Fidel y a Jonatas por Pere Milla. David, sin embargo, dice: los únicos cambios serán Josema por Verdú y en el centro del campo pondría Iván Sánchez con Enfulu y Jonatas arriba con Pere Milla. Bernardo nos comentaba: es el momento de que entre Jonatas, que ya ha tenido tiempo para adaptarse. Quitaría a Nino para ponerlo en la segunda parte de revulsivo y Josema en el centro de la defensa por Gonzalo Verdú. Dani nos dice que juegue Jonatas de titular y se estrene Josema, que hay muchas ganas de verle. Jaime opina: pues si van para mover el juego por el centro del campo, Jonatas por Nino, si está bien físicamente, para bajar esos balones, y Pere Milla por detrás del delantero y Josema en el centro de la defensa por Verdú, que ese cambio será obligatorio. Tomás nos explica: mínimo los dos sancionados y arriba tiene que decidir Pacheta, que sabe lo que tiene entre manos. Central Josema o Manuel Sánchez, medio centro Manuel Sánchez o Iván Sánchez, y arriba hay dos puestos para 4 jugadores, Pere Milla, Nino, Jonatas y Escriche, así que será Pacheta el que decida. Mucho Elche. Pablo nos comentaba: yo a Pere Milla lo dejaba en el 11, hay que aprovechar su buen momento goleador y quizás Jonatas por Nino y así darle algo de descanso al chavalín de Vera. Fran nos dejaba otro comentario: Josema por Gonzalo Verdú y Jonatas por Pere Milla, y que por favor no arriesguen tanto en defensa. Diego nos dice: Iván Sánchez de organizador, Josema de central y Jonatas en la delantera. Más comentarios. José nos decía en Facebook: yo pondría a Jonatas desde el principio como organizador a Iván Sánchez y aprobar a Josema por la sanción de Gonzalo Verdú en defensa. Rubén nos dejaba otro comentario: Jonatas al 11 inicial junto con Nino dándole balones, los dos tienen que ser una bomba juntos, hay que probar cosas nuevas. Y el último, Paco, nos comentaba Santi: está claro que Iván Sánchez no funciona como organizador, hay que esperar a Víctor Rodríguez a ver qué tal. Yo pondría el doble pivote, Nuque y Manolín, y arriba no tocaba nada, Nino con Pere Milla y usar a Jonatas como revulsivo. No hay que pasar, no hay que detener la racha de Pere Milla. Así que, como ves, Paco, los oyentes que apuestan sobre todo por Jonatas en la punta de ataque, y también la mayoría apuesta por darle todavía un poquito de tiempo a Víctor Rodríguez y que se recupere bien. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, pero efectivamente se impone ahí sobre todo Jonatas en punta de ataque, Josema lógicamente como central, y ahí en el centro del campo hay división de opiniones, como también el acompañante de Jonatas. ¿Ganadores? Pues tenemos 3, uno en Twitter, la cuenta arroba JaimeECF24, y en Facebook Juan Manuel González García y Pablo Padilla Ballesta. Así que enhorabuena a los premiados, recordamos que ya tienen esas entradas dobles para el partido del domingo aquí en las oficinas de Teleelch para que puedan recogerlas mañana. mañana viernes en horario de 9 a 2. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por participar. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y como siempre, a todos vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos con la última hora del Elche Numancia y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.